cachorros. Yo no lo entiendo, ¿por qué lo hiciste? Ahora me encuentro llorando de mal. Pero ella me engañaba. A esa pibita yo la quería y me rompió el corazón. A esa pibita yo la quería, pero ella me engañaba. A esa pibita yo la quería. ¡Pibe chorro! Yo no lo entiendo, ¿por qué lo hiciste? Ahora me encuentro llorando de mal. Pero esa me engañaba. A esa pibita yo la quería y me rompió el corazón. A esa pibita yo la quería, pero esa me engañaba.